Jueves 27 de abril. El amor lo cubre todo. Aún en el tiempo de Pedro, los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y el fin del mundo presente. Sabemos esto porque en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 escribió, comillas, «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración», cierre de comillas. En otras palabras, están listos para el fin. En un sentido muy real, también comillas el fin, en cuanto concierne a cada uno de nosotros, nunca está más allá de un instante después de morir. Cerramos nuestros ojos al morir, y ya sea que pasen miles de años o solo unos pocos días, lo siguiente que sabremos es el fin del mundo, y Jesús viniendo por segunda vez. Según Pedro, dado que, comillas, el fin de todas las cosas se acerca, ¿cómo deberían vivir los cristianos? 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Además de ser sobrios y velar en oración, los cristianos han de tener, comillas, entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera el amor cubre el pecado? Una clave se halla en el texto que está citando Pedro de Proverbios capítulo 10 verso 12. Comillas, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cierre de comillas. Cuando nos amamos unos a otros, podemos perdonar más rápido y más fácil a aquellos que nos hieren o nos ofenden. El amor de Cristo lo lleva a perdonarnos. Nuestro amor debería llevarnos a perdonar a otros. Donde abunda el amor, las pequeñas ofensas, e incluso algunas más grandes, son pasadas por alto con mayor facilidad y olvidadas. Pedro ciertamente estaba expresando la misma idea que Jesús y Pablo, que dicen que toda la ley se resume en la obligación de amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo capítulo 22, versos 34 al 39. Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Pedro también insta a los cristianos a ser hospitalarios. La segunda venida puede estar cerca, pero los cristianos no deberían retraerse de las relaciones sociales por causa de eso. Por último, cuando los cristianos hablan, deben hacerlo como aquellos que están hablando las palabras de Dios. Es decir, la gravedad de la época requiere una comunicación seria sobre verdades espirituales. Comillas, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién ha pecado contra ti? ¿De qué manera puedes vivir y manifestar el amor necesario a fin de, comillas, cubrir ese pecado? ¿Por qué el hacerlo es para tu propio bien?